alegria hoje igual mi corazón. Es el fruto que nació de nuestro amor. Yo no sé cómo explicar tanta emoción de tenerte y de verte sonreír. Que seas fuerte le he pedido siempre a Dios. Lucharé para que siempre seas feliz y mostrarte todo un mundo de ilusión, de amor y muchos sueños por cumplir. Y así comenzarás a crecer y verás que en la vida hay mucho por aprender. Gracias por haber llegado a mi vida. Eres mi rayito de sol, mi poesía, la razón para vivir cada día. Por ti el cielo entero, mi amor, bajaría. Y verás que en la vida hay mucho por aprender. Gracias por haber llegado a mi.